vez un invento ver que todo alegría en polio del placer sonreía la flores al beso del sol, todo era belleza y amor. Y había una doncella tan dulce y gentil que la creación supo cautivar. La vida era tan buena que reinaba serena en la tierra la felicidad. El amaro un día la coronaron su diosa primavera, su diosa primavera. Yo te he escogido por reina de mi mundo infernal. No, no, no quiero, no. No. Entonces fue cuando el invierno barrió la la selva entera. Y en el pensil todo fue ya. Tu soglia, o mestri amante, tu io sera. Va, llorando un, tu llanto me lo que será. Hacer por una sonrisa que alumbre mi ser. Dime, dime qué debo hacer. Bien permitirme volver, gran señor, ser bueno, gentil, por favor. Si no vuelvo, las flores no pueden vivir. El rey.